2 y 15 minutos, pues seguimos en la línea de la salud, porque, bueno, pues como han podido comprobar con el último encuentro con la actualidad local, hablábamos, por ejemplo, de lactancia materna o también de alimentación complementaria, de ese nuevo grupo creado en nuestra localidad. Nosotros que, tal y como marca esta sintonía, vamos a adentrarnos ya en una de las secciones habituales de cada miércoles, nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, nuestra escuela de salud, que desde hace ya varias semanas, como saben, está ofreciéndoles el primer taller de primeros auxilios radiofónico aquí en Radio Ubrique. Y como siempre, todo ello gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes. Hoy con la voz un poquito tomada, pero propio, como muchas otras personas, de los cambios de temperatura que estamos teniendo en esta época y que ya era la hora de que cambiaran. Me comentabas además que, bueno, venías con paraguas, pero que te ha caído una buena, ¿eh? Porque sí que de vez en cuando están cayendo chubascos, chaparrones buenos, importante, y sí, y nada, los zapatos, pues menos mal que están protegen, pero que se mojan y que en fin. Pero es lo propio de esta época y bienvenido al agua. Claro que sí, sobre todo que no haga daño, pero que permanezca con nosotros porque hace falta. Pues un día, Antonio, en el que vamos a continuar dentro de ese taller de primeros auxilios. Hoy en concreto vamos a referirnos a los traumatismos, a los golpes de calor y a las quemaduras. En concreto son los tres capítulos protagonistas en el día de hoy. Y Antonio, no sé si antes de comenzar, eso sí, algún recordatorio o algún saludo para alguien que nos esté escuchando. Sí, especialmente para lo que hemos tenido ocasión de escuchar hace unos minutos, a este grupo de personas, de mujeres, que este grupo de lactancia tan interesante, tan importante, y que en este programa, que es de promoción de la salud, pues la verdad que felicitarla por esta iniciativa, la importancia que tiene la lactancia materna en el futuro desarrollo de nuestros niños. Así que enhorabuena por esta iniciativa a este grupo de mujeres y a la Concejalía de Salud del Ayuntamiento por apoyarlas. Yo recordaba, ¿no?, algunas de las informaciones que tú nos has comentado en muchos programas y siempre, ¿no?, refiriéndote a la leche materna como el alimento más perfecto que existe, ¿no? Efectivamente, para el ser humano, la leche materna del ser humano es la mejor. Están otras leches, como sabemos, de vaca, de cabra, demás, y leche homogeneizada o preparadas, pero la leche materna es la mejor de todas. Pues nosotros que vamos a cambiar, como les hemos comentado, de asunto, porque vamos a centrarnos en el ámbito de la salud y dentro de este taller de primeros auxilios. Por ejemplo, en este primer apartado vamos a referirnos a cómo actuar ante un traumatismo. Hay que tener especial hay que dar especial importancia a este capítulo, Antonio, me decía, sobre todo de cara a los más pequeños y a las personas mayores, ¿no? Sí, son dos grupos, dos colectivos, las personas mayores y los niños, bastante importante en el aspecto de que son frágiles en respecto a las caídas, quizás más frágiles que niños más mayores o adultos que tienen más reflejos y tienen ya todo el cuerpo más o menos desarrollado, pero las personas mayores normalmente tienen más pérdida de calcio en los huesos, tienen también un poco de deterioro debido a la edad, como es lógico, ¿no? El desgaste y los reflejos pueden estar disminuidos o alteraciones de la visión. Y los niños pequeñitos, porque no tienen todavía mucho reflejo de las caídas para protegerse y su cuerpo más débil. Bueno, pues nos vamos a referir, por ejemplo, a las contusiones, a lo que pues sería una contusión, Antonio, y a cómo se clasifica, ¿no?, según el daño observado en la piel. Sí que vamos a pedir un poco de agua porque estoy viendo, Antonio, que ahora mismo es complicado que pueda hablar, no te preocupes, Antonio. Vamos a ver por aquí, por ejemplo, vamos a anticipar lo que tenemos previsto. Entre esos temas, ya decimos, vamos a ver enseguida cómo se clasifican las contusiones según el daño observado en la piel, cuándo hay que sospechar, ¿no?, que una contusión es grave. O incluso haremos referencia a los accidentes de tráfico, ¿no? Ahora mismo hay una campaña, además, que ha puesto en marcha la DGT, viene muy a colación, porque la mayor parte de los accidentes llegan por distracciones, sobre todo por el uso del móvil, incluso hasta para guasear, en definitiva, usamos el móvil con lo que pueden provocarse esas distracciones, provocan la mayor parte de accidentes de tráfico, y veremos, ¿no?, qué hacer ante contusiones derivadas de esos accidentes, por ejemplo, de tráfico, y veremos otra serie de aspectos. Antonio, no sé si algo mejor. Sí, hemos tomado el poquito de agua que nos ha traído Fran, y así que tenemos aquí el vaso preparado, esperemos que no haya que usarlo mucho. Respecto a lo que decía... Sobre las contusiones... Respecto a las contusiones, son una de las consecuencias más frecuentes de los traumatismos. ¿Qué es una contusión? Una contusión es una lesión originada por una caída o por un golpe y contra un objeto duro. Y en él no existe rotura de la piel. Si existiera rotura de la piel, ya habría herida. Pues la contusión es una lesión cerrada, y por tanto no existe posibilidad de contaminación por microbio, dado que no hay una vía de entrada por rotura de piel. Una contusión tiene una gravedad variable. Puede ser leve, como un chichón, que todo el mundo sabemos cuando nos golpeamos, que nos pueden salir un chichón, a tener esta contusión una repercusión más grave al lesionarse un órgano, como puede ser, por ejemplo, un golpe en el vientre, una contusión en el vientre, donde no hay herida, que veamos, pero por dentro puede haber daño en el hígado, en el bazo, en el riñón, y puede haber complicaciones graves. Es decir, que una contusión puede ser leve o grave. Depende, ya decimos, del daño, ¿no?, observado en la piel, y las consecuencias también que pueda tener. ¿Cuándo hay que sospechar que una contusión es grave? Sí, una contusión es grave cuando aparece una serie de signos o síntomas que nos hacen llamar la atención, como puede ser una gran palidez. La persona se pone blanca, está muy blanca, está pálida, o tiene mareos, o tendencia al sueño, se queda como atontada, o ha llegado a perder el conocimiento, o tiene a lo mejor dificultad para respirar. No hace falta que se haya golpeado en el pecho para tener esta dificultad para respirar, puede ser un golpe en el vientre y que le esté provocando una hemorragia por rotura de un órgano. Entonces, una hemorragia da una respiración debido a la anemia que está ocurriendo, una respiración agitada. Vómitos, hormiguillas o la parálisis de un brazo, de una pierna, o puede ser también una hemorragia. Una contusión puede determinar una hemorragia por algún orificio natural, por ejemplo, por el oído, por la nariz, por la boca, sin ver heridas, pero sin embargo hay una lesión interna que es la que está provocando esta hemorragia. Bueno, pues esos son los signos que nos pueden hacer alertarnos, ¿no?, de que existe una contusión grave, que en muchos casos, por ejemplo, se producen por accidentes de tráfico. Podemos, ¿no?, un poco concretar, ¿no?, con lo que sería un accidente de tráfico y cómo actuar, ¿no?, ante ese tipo de contusiones. Sí, como decía Juan Carlos hace unos minutos, hay una campaña actualmente por la Dirección General de Tráfico con el uso de los móviles, por las distracciones y los accidentes que ello ocasiona. Recordemos también el problema del alcohol ahora en estas próximas comidas navideñas, que hay que tener presente la regla fundamental de quien beba no conduzca. Para ello, el truco, entre comillas, el truco está en que si familiares o amigos comparten un mismo coche, pues conduce siempre la persona que no ha bebido. Y si todos suelen beber algo, pues ese día le toca a uno, otro día le toca a otro no beber, y conduce el que no bebe. Una vez hecho esta prevención, los accidentes de tráfico, pues recordar que un accidente de tráfico cuya intensidad haya hecho que salte el airbag, pues hay que sospechar que puede haber lesiones internas, porque ya ese golpe ha sido intenso. Cuando salta el airbag es que ya ha sido de una cierta intensidad, aunque aparentemente no parezca que haya ocurrido nada grave, ¿no? Pero hay que sospecharlo, y hay que tener a esas personas que han tenido el impacto del airbag, hay que tenerla en observación. Aunque no, yo digo, aunque no tenga molestias. Y debe ser siempre atendida en un servicio sanitario. En un programa anterior hablamos de los accidentes de tráfico, diciendo que lo primero era protegerse, es decir, ante la presencia de un accidente de tráfico, que vayamos a intentar socorrer o a ayudar en algo. Lo primero es, a la hora de salir del coche, tener precaución de no ser atropellados por otros coches que vengan, ponerse el chaleco y demás. Ya lo vimos en el segundo capítulo, quien, en fin, no lo recuerde, pues lo puede rebasar, porque está en Radio Brique y en la web de especialistasya.com. Y recordemos también que era protegerse, que era llamar al 112, al 112, que es servicio de emergencia para que acudan los servicios de sanitarios, bomberos, guardia civil y demás, y socorrer, que es lo que estamos viendo hoy. Uno de los temas del socorrer, decíamos que ante un accidente de tráfico o de cualquier otro tipo, lo primero era ver si una persona respira, para, si no respira, hacer la reanimación cardiopulmonar y casi a la par, ver si tiene una hemorragia importante. Hemorragia importante a la que sale a borbotones la sangre o sale una gran cantidad de sangre manchando la ropa, aunque no la veamos. Esas son, y entonces hay que comprimir la herida, esas son actuaciones que ya hemos visto. Y otra vez puede atender a otra serie de circunstancias, como pueden ser lo que hoy vamos a ver, que son las lesiones cerradas de fundamentalmente de articulaciones, como son las luxaciones, los esguinces y las fracturas. Pues hablando de diferentes tipos de contusiones, si te parece, comenzamos por ejemplo con las contusiones en la cabeza, ¿no? Con las que hay que tener mucho cuidado. Y supongo, ¿no? Es lo que se suele decir, ¿no? Además, examinar a esa persona, mantenerla un poco vigilada, ¿no? A ver cómo reacciona durante un tiempo incluso, ¿no? Sí. No, como norma general, ante cualquier contusión, es decir, un golpe en la cabeza, en un brazo, en una pierna, lo primero es poner frío en la zona lesionada durante 10 o 15 minutos, hacer posible hielo, si lo tenemos, pero siempre envuelto en un paño húmedo. Nunca ¿Sirven, Antonio, de algo esas pomadas? Que se ha dado un golpe, echamos una pomada, ¿o es más efectivo el hielo, el frío? El frío. El frío es lo más efectivo, de cualquier forma, ya digo, en hielo, en bolsitas que hay especiales. Después elevar el miembro y reposo. Y reposo. Bueno, pues eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Además, bueno, pues depende también, como decíamos anteriormente, ¿no? También las contusiones en la cabeza. No es lo mismo un pequeño golpe que un golpe ya que sea intenso y que incluso pueda causar mareos, ¿no? Efectivamente. Un cosco se lo ha dado casi todo el mundo alguna vez y sale un sisón. No suele perder la conciencia ni tener mareo y no pasa nada, ¿no? Todo lo más que puede ocurrir, que si es la parte de encima de la ceja, pues se salga un sisón y después el ojo se pone morado al cabo de unas horas y al cabo de unos 10 días pues se ha quitado todo lo morado. Pero siempre que el golpe no haya sido muy intenso, sino solamente un resbalón, un pequeño golpe que sale el sisón, ponerse hielo y si sale el hematoma, la parte negra que sale, ¿no? El hematoma, pues el ojo se llama la funerala, pues nada, esperar 10 días y ya está. Ahora bien, si aparecen mareos, si aparecen vómitos o pérdida de conciencia, hay que acudir a servicios de urgencia o si hay visión borrosa para que hagan una valoración, porque puede ser que haya complicaciones internas. Otras veces, pues, si el golpe es intenso, pues, se anda de forma inestable, o hay pérdida de sangre por la nariz o los oídos, siempre hay que acudir a los servicios de urgencia. Pues, como decimos, todo ello cuando se producen golpes en la cabeza. Algo muy especial, además, que hay que tener más precaución si cabe, si estamos hablando de un bebé, ¿no?, que sufra un golpe en la cabeza. Sí, los bebés, como no se explican, no dicen que yo no puedo ver, yo no oigo, yo no... En fin, pues entonces pues hay una serie de síntomas que son los que nos hacen sospecharlo. Si quiere, pues, lo que voy a comentar ahora, lo que es importante es ver también las caídas de cierta altura en adultos, que es conveniente comentar por su frecuencia. Un taburete, desde un árbol, desde un andamio, se golpea la cabeza, o un accidente de tráfico. Sospechar que además de la lesión en la cabeza en sí, puede tener lesión en el cuello, pues con afectación de la columna cervical, por lo que nunca a una persona que se ha dado un golpe en la cabeza se le debe girar ni doblar el cuello por ningún motivo. En el caso de los bebés, como estaba comentando, ellos no hablan, entonces pues los signos de alarma pueden aparecer en cualquier momento, desde el momento del golpe hasta 24-48 horas después. Entonces... los síntomas de alarma son un llanto continuo, que el niño normalmente cuando se da un golpe o cualquier cosita, pues al poco tiempo deja de llorar, pues cuando no deja de llorar, cuando al niño le falta el apetito, aunque parezca que está bien, cuando está irritable o apático, sin ganas de nada. Ya digo, esto puede aparecer al cabo de 24-48 horas, no tiene por qué aparecer de forma inmediata. Fondolencia, pérdida de conocimiento, bueno, y sobre todo si aparece convulsiones o vómitos persistentes o sangre por la nariz o los oídos, son síntomas ya muy llamativos, ¿no? Pero ya digo, si simplemente el llanto continuo, la falta de apetito, aunque el niño esté bien, o lo demás, irritabilidad o apatía, en 24-48 horas un niño que se ha dado un golpe en la cabeza, hay que vigilarlo por si aparece alguno de estos síntomas. Pues ya decimos, hablando de traumatismos, bueno, pues por ejemplo esas contusiones en la cabeza, mucho ojo evidentemente, ¿no? Por sentido común, y como todos podamos imaginar, ¿no? Si se trata de un bebé que no puede expresar evidentemente esos síntomas, pues aún más precaución. Si hablamos de contusiones en otros puntos, por ejemplo, en el tórax, también muy importante, ¿no? Por el tema que de incidencia en la respiración, ¿no? Sí, en un golpe en el pecho, pues se manifiesta fundamentalmente por dolor y dificultad para respirar cuando es grave, pérdida de fuerza, mareo y llega a perder hasta el conocimiento, ¿eh? Entonces son, y si esta persona está asfixiándose, hay que ponerla semisentado, ¿eh? Un poquito recostado, levantado. Ahora bien, si predominan los mareos o hay pérdida de conocimiento, hay que colocarlo tendido boca arriba, con los pies ligeramente elevados y con la cabeza un poquito ladeada por si tiene vómito, y abrigarlo, ¿eh? Toda persona que pierde conocimiento siempre hay que abrigarla, porque como no se mueve, pierde mucho calor. No, sus músculos no fabrican calor, por lo estar inmóviles, y puede tener una hipotermia, y una hipotermia es una bajada de temperatura. En cualquier situación, ya sea por un accidente de tráfico, una persona que se está toda la noche dentro del coche y nadie da con él, el frío que hace de noche, o alguien que está en el suelo mojado, ha perdido conocimiento, pierde mucho calor y puede tener una hipotermia, el corazón fibrila y falla el corazón. Contusiones en el tórax, bueno, pues también hay que tener en cuenta la posible incidencia en la columna vertebral, dependiendo de qué tipo de accidente haya sido, ¿no? Exactamente, ante un golpe intenso en la espalda, ya puede ser por la caída desde una altura, un accidente de tráfico, pues siempre hay que sospechar que pueda tener lesión en la columna vertebral. Por lo que hay que evitar cualquier movimiento que suponga doblar o girar la columna de la víctima. Y bueno, de otro lado están también las contusiones, digo, por ver las diferentes zonas, ¿no?, del cuerpo, pues también en el abdomen, importante por los órganos que pueden verse afectados, ¿no? Sí, ya lo hemos comentado antes, que algunas de las vísceras que hay en el abdomen, como pueden ser el bazo, el hígado, el riñón, pueden tener una rotura, manifestarse una hemorragia interna y aparece palidez, sudor frío, mareo y hasta pérdida de conocimiento. Es decir, un golpe intenso en el abdomen siempre tiene que estar vigilado en un servicio de urgencia. En las extremidades, no sé si serían de menor importancia, porque a lo mejor no pueden incidir en órganos vitales, pero sí que es cierto que también puede tener su gravedad, claro. Lo normal es que sean golpes donde aparece dolor, enrojecimiento y a veces un pequeño cardenal o hematoma, que al principio es rosado este cardenal, pero después en 10 o 12 días pues ha desaparecido. Si hay alguna deformidad o pérdida de sensibilidad, pues puede haber lesión de algún nervio y entonces hay que acudir siempre a un servicio de urgencia. Pues todo ello dentro del capítulo de traumatismos que estamos abordando, y la verdad es que agradecemos muchísimo hoy más que nunca la presencia de Antonio, porque está ahí como un campeón esforzándose para intentar ofrecernos toda la información. De todas maneras, Antonio, también te digo que ese problema es complicado cuando aparece ese picor. Bueno, tú como médico, ¿qué me vas a decir, no? Me puedes dar lecciones al respecto, pero digo, como nosotros acostumbrados a hablar en la radio, cuando aparece ese picor es complicado que se quite, a no ser que se deje de hablar, supongo que por faringitis, así que si ves que no hay manera, lo dejamos por supuesto, porque no se trata tampoco, hombre, de que sufra para ofrecernos esa información, que bueno, pues de todas maneras podemos ir consultando, ya lo saben, a través de toda la información que ya de por sí colgamos en nuestra web y también a través de especialistasya.com, etcétera. Me estoy riendo porque nuestros oyentes no nos pueden ver ahora, pero me estoy riendo porque esto me ha pasado muchas veces en la consulta. La consulta, normalmente cuando pasaba consulta no hablo tanto como aquí en Radio Ubrique, que ahora son muchos temas y claro, que estoy hablando y se seca la garganta y ese picorcillo pues aumenta. Pero la consulta era relativamente frecuente cuando tenía estas tosecillas, lógico de esta época, ¿no? De la humedad también afecta a la garganta, que alguna señora, pues, o algún hombre, me diera un tratamiento. Te dice, tómalo, Antonio, hay un caramelito para la tos. Y el paciente curando al médico. Y es que Juan Carlos hace un momento me acaba de traer dos o tres caramelitos pistolines de menta para curarme. Hay un poquito de agua, caramelos y bueno. Estoy bien atendido aquí en la consulta de Radio Brick. Recetando al médico. hablando de traumatismo, ya te digo, Antonio, seguimos hasta donde nos comentes. No hay problema. Por ejemplo, sería interesante distinguir entre esguinces, luxaciones o fracturas, ¿no? Dentro del vocabulario de lo que pueden ser traumatismos, ¿no? Sí, muchas veces escuchamos en los medios de comunicación futbolista o deportista o fin, alguien, o entre las conversaciones corrientes. ¿Ha tenido un esguince? Bueno, ¿un esguince en qué se diferencia de una luxación, por ejemplo? Un esguince es la separación momentánea de los huesos de una articulación, que normalmente caen entre sí, es decir, se separan pero vuelven a su sitio. Hay un estiramiento de los tendones que los sujeta y de los ligamentos. En una luxación hay una separación pero ya no vuelve a su sitio. Hay rotura de esos ligamentos y ya los ligamentos que son como elásticos no tiran porque están rotos y se quedan separados los huesos. Entonces queda una gran deformidad. Cuando hay una luxación en el hombro, en la mano, en fin, cualquier sitio, pues eso es muy doloroso, una gran deformidad. Mientras que en el 15 lo único que ocurre es que se hincha, puede aparecer hematoma, pero los huesos permanecen más o menos juntos, debido a que los ligamentos no se han roto, ni los tendones, ni nada. Ha habido un estiramiento, una separación momentánea, ¿no? Podemos decir. Entonces, mucho peor una luxación, por supuesto, que en un esguince. Porque en un esguince, ya digo, es cuestión de tenerlo inmóvil durante dos o tres semanas, en el caso de los tobillos, si es intenso, y ya los ligamentos que estaban intactos, es decir, que estaban integrados, una pequeña roturita, es decir, poca cosa, pues terminan de curarse, baja la inflamación. Pero en el caso de la luxación, nuevamente hay roturas y esto hay que coserlo o... Y si no se ha roto del todo, hay separación de huesos que no pueden volver a su sitio, a veces en el hombro, es relativamente frecuente y entonces eso tiene que ser en el hospital donde lo traten. Los 15 normalmente en el centro de salud, te hacen un vendaje, te inmovilizan y no hace falta ir al hospital. Esguince, luxación y dentro de la terminología, en el ámbito de traumatismo... fractura, ¿no? Que es un poco lo que todos conocemos y que estaría ya relacionado directamente con una rotura en el hueso, ¿no? Exactamente. Una fractura es una rotura. Es rotura de hueso en donde el problema fundamental está cuando el pico del hueso roto perfora la piel, que ya sobresale el hueso de la piel, es una fractura abierta y pueden entrar ahí por esa herida los microbios, infectarse. Una fractura abierta es mucho más grave que una cerrada. Y de la fractura cerrada, la gravedad muchas veces está en que uno de los picos de la fractura puede lesionar, son como navajas, ¿no? Un vaso sanguíneo, un nervio o cortar un tendón si se mueve. Entonces, toda fractura hay que dejarla tal como está, tal como vemos, hasta que el servicio de urgencia, el médico, ya actúe y la reduzca y la ponga en su sitio. Pero nadie se le ocurra poner una fractura, que se ve muy claro porque está el hueso desviado, deformado, pues empieza a trajinar para ponerlo derecho. Tal como está, se inmoviliza, se le pone un periódico doblado, lo que sea, pero se intenta nunca ponerlo en su sitio y que vaya al servicio de urgencia para que allí sea tratado. Eso tiene que ser una fractura, siempre debe ser tratada por un equipo médico. Pues hasta aquí lo referente al capítulo de traumatismos. Recordamos a nuestros oyentes que además pueden dejarnos sus preguntas sobre estos temas que estamos abordando, son muy amplios, así que incluso sobre otros temas, evidentemente, de índole médica, para nosotros trasladarlas al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Siguiendo con la línea que les habíamos anticipado ya en el arranque del programa, vamos a quedarnos con el tema octavo ya dentro de este taller de primeros auxilios, que se refiere a cómo actuar ante un golpe de calor. Es verdad que, Antonio, no es un tema ahora mismo del día, pero bueno, pues en cualquier caso, dentro de los que hay que abordar también en el capítulo de primeros auxilios, y lo hemos abordado además, ¿no? Cuando llega el verano y demás, en muchas oportunidades nos hemos referido a un golpe de calor, que entre lo más importante es ver un poco cómo se manifiesta, ¿no? Saber distinguirlo, ¿no? Efectivamente, ahora en invierno, bueno, a finales de otoño no es frecuente que veamos un golpe de calor, a no ser que trabajemos como fogoneros o algo así en ambientes de mucho calor. Y entonces Se trata ahora porque un tema dentro de un taller hay que tocarlo, un tema muy importante, porque cuando fundamentalmente se da es en verano y hay que reconocerlo. Un golpe de calor, recordemos, o la insolación, que también se le llama, es un trastorno que se caracteriza porque el organismo no puede controlar la temperatura. Y nosotros cuando hacemos ese calor sudamos y perdemos calor. Nuestro organismo hace una serie de actividades, respira más frecuentemente y pierde calor por la respiración, pero hay veces que estos mecanismos para perder calor no funcionan. La piel no produce sudor y por tanto no se refrigera, por ejemplo, y la temperatura sube rápidamente, pero rápidamente, en 10 o 15 minutos, no hay que esperar mucho, de a los 39 o 40 grados o más. Y entonces, pues, esa temperatura afecta al cerebro y produce una serie de daños y a todos los órganos, ¿no? Y una serie de daños que puede terminar con la muerte de la persona. Y como decía Juan Carlos, lo importante es sospecharlo. Y la sospecha fundamental está en que el cuerpo no produce sudor. A pesar del calor, no está seca. La piel está seca, también está caliente por el calor y enrojecida, ¿eh? Puede haber quemadura en caso de que haya estado expuesto al sol. Por supuesto, hay también, además de la piel seca, sin sudor, dolor de cabeza, mareo, náusea, calambres, delirios, puede haber cosas raras, convulsiones y hasta coma y la muerte. Así que es un cuadro muy grave, es muy grave porque nuestro cuerpo, ya digo, no desprende el calor y ese calor perjudica a todos los órganos y en especial al cerebro. Así que hay que saber muy bien cómo actuar y si hay un tipo de emergencia, desde luego, que necesite de llamar al 112 rápidamente, pues es, por ejemplo, una que tenga que ver con un golpe de calor, ¿no? Efectivamente, estos son personas que trabajan al sol, pueden ser albañiles, pueden ser personas que trabajan en el campo y se sospecha en ellos. Claro, una persona que está en un ambiente fresco, raro que le dé un golpe de calor, como es lógico. Y mientras llega a los ambientes, si mientras llegan los servicios de socorro, hay que acostar a la víctima en un lugar fresco para que pierda calor, ver si respira y si no hace la reanimación cardiopulmonar, y bajarle la temperatura. ¿Cómo? Pues enfriarla con aire y con agua fría. Lo mejor es una ducha o mojando su ropa. La ropa mojada hace que el cuerpo pierda rápidamente calor, hasta 240 veces más rápidamente que la ropa seca. Recordemos que en la hipotermia esto tiene mucha importancia. En ambientes muy fríos, si una persona ha llovido, está en la carretera o está mojada, hay que secarla rápidamente porque pierde mucho calor. Pues aquí es bueno que pierda calor en el caso de la instalación. Importante también recordar que como estas personas tienen trastorno de la conciencia, están obnubiladas o hasta están en coma, nunca intenta darle nada de beber ni alimentos de líquido porque entonces la podemos atragantar, ¿eh? Que lo primero que se nos ocurre, vamos a darle algo frío, algo fresquito. A una persona que está medio atontada o que ha perdido la conciencia, nunca darle ni medicina, ni nada, ni alimento por boca, ni en forma líquida, ni en forma sólida. Es un recordatorio también sobre algo que ya nos ha comentado Antonio en otro momento de este taller de primer auxilio, referencia a las personas con pérdida de conciencia. Bueno, pues esto dentro de otro de los temas que queríamos abordar, cómo actuar ante un golpe de calor. Y vamos a finalizar en el día de hoy, tal y como apuntamos, con el tema número 9, cómo actuar, Antonio, ante una quemadura. Sí, las quemaduras son también otra de las lesiones más frecuentes que suelen ocurrir y es conveniente recordar algunos detalles respecto a alguna clasificación. Cuando decimos quemadura de primer grado, de segundo, de tercero, ¿qué es eso? Bueno, la quemadura de primer grado es esa quemadura que solamente la piel está roja. Por ejemplo, vamos a la playa, estamos al sol y dice, oye, me pica la espalda, me he quemado. Pero no salen ampollas, aquí no hay ampollas, solamente la piel roja. Cuando ya salen ampollas, es una quemadura de segundo grado. Y si la parte lesionada está hecha carbón, como si fuera un pinchito moruno, eso se llama ya de tercer grado, ¿eh? Eso es carbón. Es decir, que esa zona además no duele, porque se han destruido los nervios y entonces, a pesar de la gran lesión que hay, es indolora. Está todo negro y no duele, pero es gravísima, porque es que está todo quemado y eso no tiene arreglo. ¿Qué normas generales tenemos que tener en el tratamiento de quemaduras? Una de las zonas más frecuentes para quemarnos suelen ser las manos, porque andamos con líquidos calientes o con cosas calientes, y entonces lo primero ante una quemadura en la mano es retirar los anillos, porque después no van a poder salir debido a la inflamación. Retiras también las pulseras, los relojes, cualquier objeto que pueda estar cerca de la zona inflamada. Otra de las cosas que hay que tener presente es no aplicar pomada ni cualquier cosa que sea antiquemadura. Solamente se pondrá cuando una lesión solamente de la piel roja, en zona muy corta. En las demás zonas, es decir, la extensión es larga, aunque sea de primer grado, debe ser el sanitario quien diga qué tipo de crema, si hay que poner alguna. Pero nunca ponerse crema en lesiones de la piel que sean grandes. Si hay una quemadura de primer grado, está solar, pues solamente con hidratarse, cremas hidratantes o líquido hidratante, pero lo que no se puede poner son cremas grasas, que son lo que hacen es que se quedan pegadas a la piel, y si hay que actuar o sale ampolla, pues después un follón, quitar la ampolla o tratar la ampolla con cremas que se hayan puesto. Ante cualquier quemadura, lo primero es quitar el frío y la inflamación con frío. Aplicar frío durante 10 minutos mediante una bolsa de hielo envuelta en un paño húmedo. Nunca aplicado directamente el hielo, porque puede producir lesiones por frío. Y si la quemadura está sucia, pues limpiarla con agua a chorro durante unos 5 minutos. Eso es muy importante. No. El hielo no se aplica directamente. Uh-huh. Se pone algo que interceda. Porque si no, con ese hielo al final podemos crear también lesiones. Lesiones por frío, es decir, todo lo contrario. Si la ropa está ardiendo, hay que impedir que la víctima corra. Para ello es conveniente envolverla en una manta o revolcarla por el suelo o en una chaqueta para ahogar las llamas. Y como norma general, es importante no desnudar a un quemado. Solamente se desnuda al quemado si sus ropas están empapadas de líquidos hirvientes o de vapor, y cuando los trajes o la ropa interior son sintéticos y continúan ardiendo sin llama aparente. De todos modos, la última capa de ropa en contacto con la piel no se quita, sino que se rocía con agua fría, y tener presente que las quemaduras son estériles y la ropa lo protege. Es decir, que la capa que está pegada a la piel no se quita ya en el servicio de urgencia, pues actuarán de la manera más oportuna. Y también hay que tener presente que una parte descubierta, como pueden ser las manos, los pies, la cara, que han recibido un líquido hirviente, debe ser inmediatamente rociada con agua fría. Lo más importante es el agua fría. Y en todas las quemaduras graves hay que evacuar siempre a la víctima lo más rápidamente posible al hospital y prevenir el shock. Es frecuente el shock en estas personas con quemaduras graves. Cuando hablas de aplicar hielo o echar agua fría, el objetivo final en una quemadura es siempre lo mismo, ¿no? Bajar la temperatura que en ese momento tiene la piel por la quemadura. Exactamente. Lo más importante es que los vasos sanguíneos se contraigan por el frío. Ya hemos dicho en otras ocasiones que cuando hace calor, el medio ambiente, por ejemplo, en verano, hace calor en el medio ambiente, los vasos sanguíneos con el calor se abren. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos ponemos la cara rosadita, porque llega más sangre a la cara, a las manos. Cuando hace frío, los vasos sanguíneos se contraen y se pone uno pálido. Pues bien, entonces, aquí lo importante en el caso de las quemaduras, que los vasos sanguíneos con la irritación están dilatados, es contraerlos para que el suero no salga y se formen ampollas. Entonces, frío, ¿sí? Siempre ante una quemadura, frío. Si te parece, ya para finalizar, hemos hablado de normas básicas, normas generales en el tratamiento de quemaduras, pero hablamos de los distintos tipos, ¿no?, de quemaduras, cómo actuar ante esos tipos de quemaduras. Por ejemplo, si se trata de una quemadura de primer grado, que veíamos anteriormente, algo superficial, con la piel rojiza, no hay ampollas, ni la piel está rota, ¿cómo actuamos? Bien, si la zona quemada lo permite, pues se mantiene en agua fría, por ejemplo, una mano en agua fría o bajo el grifo durante 15 minutos. En esta lesión es donde solamente la piel está roja. Si ya tiene gran extensión, por ejemplo, las quemaduras solares o de la playa, es importante tomar abundante líquido, porque se pierde el líquido. Y si aparece síntomas como dolor de cabeza, aunque sea quemadura de primer grado, pero muy extensas, como dolor de cabeza, vómitos o mareo, hay que ir a servicio de urgencia. Decir, mira, no, si nada más que es quemado, pero no, si tiene vómito o mareo, hay que acudir a servicio de urgencia, porque puede tener más complicaciones. Si hablamos de quemadura de segundo grado, es decir, lo mismo, pero donde ya salen ampollas, una quemadura, bueno, con la característica anterior, pero además hay ampollas. ¿Cómo hay que actuar, Antonio? Sí, nunca, nunca romper las ampollas. Yo creo que eso, si lo podemos repetir muchísimas más veces, sería importante, ¿no? Porque, no sé, porque hay personas que, no sé, el mito que tendrán, pero se obcecan en romperse, en romper las ampollas. Esto no se debe hacer, ¿no? En la medida de lo posible. Sí, para que la piel quede pegada, ¿no? Entonces, al romperla le estamos abriendo una vía de entrada, una puerta a los microbios. Entonces puede infectarse. Lo importante es, ante una ampolla, poner un antiséptico, por ejemplo, cristalmina, un líquido antiséptico, para cubriendo la ampolla y cubrir con casa estéril. Se cubre con líquido antiséptico por si se rompiera, tener ya una protección, pero nunca romperla. Si las ampollas están rotas, se recorta con cuidado la piel quemada con material estéril, tiene que ser con tierra estéril y demás, y seguidamente se trata como una herida. Esto se hace, pues, en el centro de salud. Y siempre comprobar, como ya hay una herida porque se ha roto la piel, comprobar la vacunación contra el tétanos. Ahora bien, si las ampollas aparecen en niños o ancianos, en la cara, en las mamas, en los pies o en las zonas de pliegue, por ejemplo, en el cuello, en las articulaciones o los genitales, o la extensión es mayor de una palma de mano, la ampolla siempre hay que acudir a urgencias, ¿eh? Ya digo, una ampollita pequeñita, pues a lo mejor que cogen el dorso de la mano, en zonas que no tienen mayor importancia, que no molestan mucho, pues ellas se vacían solas al cabo de unos días. Pero si ya son más grandes, de una palma de la mano o zonas ya más delicadas, siempre acudir al servicio de urgencia. Y ya para finalizar, cuando hablamos de una quemadura de tercer grado, por supuesto, las más graves existentes, aquí, bueno, lo mínimo posible y sobre todo hay que llevarlo lo antes posible. Hay que evacuarlo al hospital, ¿no? Sí, cuando ya una quemadura es como carbón, porque es que está como un pinchito moruno, como ya digo, hay que ir siempre a servicio de urgencia, aunque sea pequeña, y simplemente cubrirla con una gasa o un paño limpio, humedecido con agua suero. Sí. Pues esto ya decimos. En relación a las quemaduras, nuestro último tema que queríamos abordar, en total tres, y eso a pesar de que el actor no ha dejado a Antonio, pero ahí ha estado, para ofrecernos información de tanto traumatismos como de los golpes de calor o, por ejemplo, las quemaduras en este último apartado. Así que, Antonio, la verdad es que chapó, te agradecemos muchísimo que, a pesar de todo, has querido estar ahí y dar continuidad hoy a nuestro taller y bueno, con las dificultades que... seguramente nuestros oyentes hayan notado en alguna oportunidad, pero que bueno, yo ya desde aquí le podemos constatar que han sido así. Muchísimas gracias, Antonio, como siempre. Bueno, pues yo me encuentro muy bien, lo único es este picorcito en la garganta propio de estos cambios de temperatura, de la humedad, y decir que gracias a la actuación médica, entre comillas, de Juan Carlos con sus caramelitos, pues hemos podido terminar este programa. Bueno, pues... gracias a esos caramelos y al agua que nos traían, bueno, pues también hemos tirado para adelante. No hay otro remedio, ¿verdad, Antonio? Esto se puede curar, pero con reposo y hablando poco, creo, ¿no? Exactamente, hablando poco, pero en fin, no, estando el cuerpo bien y yo me encuentro bien, así que esta tarde, que hoy es miércoles, iremos a Pilates y después iremos al baile, así que continuaremos. Muchísimas gracias, Antonio, como siempre, dentro de lo que ha sido un nuevo espacio de nuestra Escuela de Salud. Hasta el próximo video.